Vamos a hacer una oración al Padre para pedirle al Señor que prepare nuestro espíritu para recibir la palabra. Señor, te damos gracias porque nos permites estar de vuelta en este tiempo de enseñanza, Señor, aquí en tu casa. Nos sentimos contentos, dichosos, Señor, de que esa gracia tuya, Señor, se derrame sobre nuestra vida día con día. Padre, permite que nuestro espíritu esté receptivo, Señor, a poder poner en orden nuestra vida, Dios, y conforme el consejo que tú nos des hoy en la palabra, nosotros podamos, Señor, encaminarnos cada día hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos que así sea. Amén. Gloria a Dios. Bueno, usted tiene ahí en sus hojitas la guía de estudio y nos corresponde hoy la primera lección: Yo soy el pan de vida. Amén. ¿Estamos todos aquí? Yo soy el pan de vida. Cuando Jesús expresa estas palabras de yo soy el pan de vida, es porque se da cuenta que la humanidad tiene necesidad de un alimento, pero de un alimento espiritual. Amén. Cuando Jesús está hablando de eso, está haciendo referencia que es necesario que la gente lo pueda reconocer a Él como el alimento espiritual. Y estamos basados en San Juan capítulo 6. Versículo 35. Dice San Juan 6:35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Estamos viendo aquí en esta palabra que Jesús les dice que a pesar de que ellos lo han visto, no pueden creer que Él es el pan, el que los va a alimentar espiritualmente. Y yo quiero irme a la palabra donde nos hace referencia del versículo 25 al 34. Vamos a estar ahí basados, dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciáis. Comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Me ponía a analizar un poco acerca del tema del pan. Generalmente cuando nosotros tenemos visitas en nuestra casa y quizá llegan a la hora del cafecito, ¿verdad? Nosotros no vamos a buscar el pan de la pulpería. Nosotros les preparamos algo rico, ¿cierto? Y el que tiene la habilidad de hacerlo, yo lo felicito, yo no. Yo voy y busco la panadería que me facilite el trabajo, pero un pan que yo haya comido, donde yo diga: qué rico este pan, yo quiero seguirlo comiendo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del pan, nos familiarizamos mucho de esto porque es algo que diariamente está en nuestra mesa, ¿cierto? Generalmente cuando nosotros desayunamos, solo aquellos que estén en dieta no, pero generalmente cuando desayunamos nos comemos un pedacito de pan y otros que he escuchado un baguette entero, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero lo cierto es que el pan es algo con lo que nosotros nos familiarizamos a diario. Por eso el Señor expresa a través de esta palabra que Él es el pan, porque la gente tiene muy buena noción de qué es este alimento que diariamente lo tenemos sobre nuestra mesa. Jesús se presenta a la humanidad como aquel alimento espiritual que el hombre y la mujer necesitan. Entonces, si nosotros lo necesitamos a diario, Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿cuántos años tiene usted de conocer a Cristo? ¿Cree usted que todavía lo necesite? Amén, ¿verdad? Todavía lo necesitamos. Entonces, ese pan no es un pan como el natural que nosotros hoy decimos quiero comerlo y mañana decimos ya yo no voy a consumir más pan. Con el Señor es algo totalmente diferente porque lo vamos a necesitar a diario. Entonces, cuando vemos en este texto, en el versículo 35 y 36, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice el 36, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, ¿verdad? Está haciendo aquí referencia a Jesús de que a pesar de que lo tienen, la gente no cree que Él es necesario en su vida. Esta declaración Jesús la está haciendo porque viene de alimentar a 5,000, ¿verdad? Viene de alimentar a 5,000, donde Él ha hecho un milagro. Entonces, esta multitud ha visto este milagro de Jesús, pero ahora anda en busca de Jesús. La pregunta es, ¿qué motivos tienen para buscar a Jesús? ¿Realmente están buscando ellos a Jesús? Son algunas de las preguntas que nosotros vamos a evacuar conforme vayamos adelantando la enseñanza y donde vamos a descubrir que estas multitudes no son diferentes a las multitudes de hoy en día, porque a veces buscamos a Jesús de una manera equivocada y vamos a ver la relación que tenía esta multitud con los que hoy seguimos también a Jesús. Y por eso es importante que nosotros prestemos atención a la enseñanza, porque nos va a guiar realmente hacia donde Jesús quiere que nosotros vayamos. Dice ahí en sus guías, las multitudes que seguían a Jesús. Número uno, una multitud dominada por la curiosidad. Una multitud dominada por la curiosidad. La curiosidad es un instinto humano. Por naturaleza, nosotros somos curiosos, ¿verdad? Por naturaleza somos curiosos. De repente escuchamos un bombazo frente a la casa y mentira que decimos, ay, que Dios lo ayude, quién sabe, alguien tuvo un accidente. No. Escuchamos un bombazo cerca de nuestra casa y corremos. Vamos ahí como si fuéramos reporteros, ¿verdad? Somos bien curiosos, ¿verdad? Entonces, la curiosidad es un instinto muy humano, donde uno empieza a darse cuenta que necesita conocer algo, ¿verdad? Sin embargo, la curiosidad nos puede llevar a algún peligro. De ahí es donde sale un dicho muy conocido que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Porque puede ser que por curiosos nos pueda suceder algo, ¿verdad? No andábamos buscando eso, pero por curiosos nos va a pasar alguna situación. Entonces, esta multitud que anda buscando a Jesús es una multitud que está dominada por la curiosidad. Y dice ahí en San Juan capítulo 6, versículo 2, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Dice que lo seguían porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces la gente estaba a la expectativa de qué milagros iba a hacer Jesús entre la multitud. Porque Jesús sorprendía con los milagros que hacía, ¿verdad? No era común que pusiera la mano sobre ellos y ya. O sea, los ponía a hacer cosas o hacía cosas que la gente no esperaba que hiciera, ¿verdad? Entonces, la multitud, parte de la multitud que seguía a Jesús, era una multitud curiosa. Pero sabe, hermano, Jesús no vino a este mundo para satisfacer la curiosidad de nadie. Jesús vino a este mundo con el propósito de salvarlos. Más que llegar con una situación expectante sobre qué va a suceder, Jesús tiene como propósito la salvación de cada uno de los que están en ese lugar. Yo creo que es lo mismo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, ¿verdad? Puede ser que usted vino a la iglesia como un curioso, alguien lo invitó y usted dijo, bueno, yo voy a ir a ver toda esa gente que se cae, yo voy a ir a ver toda esa gente que levanta las manos, o sea, no entiendo por qué, yo voy a ir a ver toda esa gente que cierra los ojos y cuando llora hace feo. Puede ser que usted vino como curioso, pero el propósito de Jesús no es satisfacer su curiosidad. El propósito de Jesús es que cuando usted salga de un lugar donde haya recibido el mensaje de la palabra, usted salga transformado. Amén. ¿Cuántos entraron curiosos a la iglesia? Bajen todos la mano. Muy bien. Entonces, número dos, una multitud hambrienta. Era la multitud que también seguía a Jesús. Una multitud hambrienta. Estas multitudes que estaban hambrientas, nosotros podemos ver que lo dice ahí en el versículo 5 y 6, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Vemos en el versículo que leímos anteriormente, que la gente seguía a Jesús porque veía los milagros que hacía, ¿cierto? Pero nos dice aquí que a Jesús se le ocurre la gran idea, ¿verdad?, de preguntarle a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y no era que la gente llegaba para ver los milagros que Jesús hacía. Pero Jesús, como conoce la intención del corazón, Jesús sabía que la gente llegaba porque necesitaba satisfacer un hambre natural, ¿verdad? Entonces, por eso le hace esta pregunta a Felipe, para ver qué respuesta Felipe le va a dar. La multitud que seguía a Jesús estaba hambrienta, pero la palabra nos relata que ya era tarde, entonces no había lugar donde poder ir y comprar alimento para esta multitud, ¿verdad? Estamos hablando que eran más de 5,000 personas. Había que saciar la necesidad física de alimento que toda esta gente tenía. Sin embargo, Jesús sabe que el hambre más profunda que tiene el ser humano y hasta el día de hoy lo tiene, es un hambre no física, sino un hambre espiritual. Es un hambre que por más de que usted diga yo tengo algo interno que necesita ser saciado, le pueden poner una mesa bien servida y usted va a decir yo voy a llenar esta hambre que tengo, que usted podrá comerse todo lo que hay en esa mesa, pero nada lo va a saciar, porque su hambre no es física, sino espiritual. Igual, algunos de nosotros vinimos a Cristo con esa necesidad interna de saciar un vacío que sentíamos, ¿verdad? Sentíamos que nuestra vida, bueno, las cosas están bien, tengo una buena relación con mi familia, yo me llevo bien con todos, soy una persona tranquila, pero internamente, cuando hay un hambre espiritual, la gente empieza a sentir un vacío muy grande en su interior. Entonces Jesús sabía que a pesar de que sí, la multitud tenía un hambre física, había que saciar algo interno en el corazón de ellos, esa hambre espiritual que necesitaba ser saciada a través de él mismo. Dice una multitud con interrogantes. Y ahí empiezan un montón de interrogantes. Si nosotros ponemos bastante atención a partir del versículo 25 hasta el 30, la multitud empieza diciéndole, ¿cuándo llegaste acá? Le hacen otra pregunta en el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y en el versículo 30 le hacen dos preguntas, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y luego lo dicen, ¿qué obra haces? Entonces, una multitud que tenía muchos interrogantes, ¿verdad? Y le dicen ahí, ¿cuándo llegaste? A veces hay motivaciones que son incorrectas, ¿verdad? Le están preguntando a Jesús, ¿cuándo llegaste? A primera vista, pareciera que la multitud lo buscaba porque se interesaban en Jesús, pero sus motivaciones no eran sanas. Y como Jesús, les dije anteriormente, conoce los corazones, Él sabía por qué le buscaban. Tal es así que Él les dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto mis señales, sino porque comieron pan hasta llenarse, ¿verdad? Jesús sabe que esa gente dijo: wow, Jesús alimentó más de 5,000, hizo un milagro y hasta sobró. Entonces dicen: mañana hay que ir donde Jesús esté. Tenemos que ver cuál es la agenda que Jesús tiene. Ahí tenemos que estar nosotros. ¿Por qué? Porque la gente quería alimentar esa hambre física. Pero en realidad, la primera necesidad que ellos tenían era poder saciar su ser espiritual, ¿verdad? Entonces, una multitud que llega con interrogantes que no son las correctas. Querían un beneficio materialista. Y por decirlo de alguna forma, la multitud lo que quería era comer pan gratis. ¿A cuánto les gustaría llegar a la panadería y que digan pan gratis de 5 a 6? ¿Cuántos llegan? ¿Cuántos hacen fila? Estamos esperando esa oportunidad, ¿verdad? Pues eso fue lo que la gente vio en Jesús. Esta multitud con esos interrogantes tenían motivaciones incorrectas. Donde Jesús caminaba, ellos veían un gran rótulo que decían: pan gratis. Ahí va Jesús, vamos donde está Jesús, ¿verdad? Motivaciones incorrectas. ¿Y cuántas veces, de la misma manera, nosotros no vemos a Jesús como realmente Él quiere que nosotros lo veamos? A veces cuando tenemos una necesidad, ¡ay! Ahí nos acordamos que los cristianos oran. Y que cuando los cristianos oran, Dios les responde. Porque la Biblia no puede mentir. Nos acercamos ante el Señor: Señor, tú no puedes mentir. Porque cuando uno se acerca a ti en oración, tú no respondes, ¿verdad? Y empezamos a sacar muchos versículos donde nosotros estamos seguros de lo que la palabra dice, pero porque tenemos una motivación incorrecta. Y como el Señor lo conoce todo, a veces esas peticiones que hacemos delante de Él porque vamos con una motivación incorrecta, no recibimos una respuesta del Señor. Porque Él nos está enseñando: estás delante de mí, conoces la palabra, la sabes, sacas un tiempo de disciplina espiritual, pero no lo estás haciendo de la forma correcta. Sabe, hermano, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, no le estamos diciendo: solo cuando tengo necesidad te voy a buscar. No. Nosotros estamos diciendo: yo quiero que seas mi Señor, yo quiero que seas mi Salvador. En las buenas y en las malas, ahí estamos. En las buenas y en las malas. Hay que pelear esas batallas. Pero nosotros no podemos, cuando las cosas están bien, olvidarnos de Jesús, ¿verdad? Como esa multitud: ah, no, ya no lo vamos a buscar. Pero cuando nos está llevando la trampa, ahí sí nos acordamos: ahí sí, Jesús hace milagros, ¿verdad? Entonces era una de las características que tenía esta multitud. Llegaban delante de Jesús, pero llegaban con motivaciones incorrectas. Número 2, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Le dicen. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Es decir, había una ignorancia espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Una ignorancia espiritual. Podemos nosotros presentarnos delante de Dios con muchas interrogantes. ¿Y sabe qué es lo peor que yo me ponía a pensar que a veces nosotros hacemos? Es que le hacemos tantas preguntas al Señor y a veces ya nosotros sabemos la respuesta, ¿verdad? Pero nos presentamos como gente ignorante espiritualmente. Hay personas que a veces usted escucha a través de los medios, en las radios cristianas, personas que hacen unas preguntas que yo digo: ay, ¿cómo no va a saber la respuesta? ¿Verdad? Porque la gente a veces quiere que se le conteste lo que él quiere escuchar. Y así somos nosotros, ¿verdad? Hacemos preguntas donde ¿qué será lo que Dios quiere que hagamos? Usted sabe lo que Dios quiere que usted haga, ¿verdad? Tenemos el manual de vida, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos y escuchamos un mensaje, sabemos que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Pero estamos con tantas preguntas, ¿será que será malo que yo juegue la lotería? Pero si yo me pego la lotería, yo doy el diezmo y ayudo a algún pobre, algún necesitado, ¿será malo? ¿Verdad? O sea, nos hacemos unas preguntas que a veces dice uno, uy, Señor, ¿cómo lo ubico? ¿Verdad? Entonces, así se presenta esta multitud. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Como si no supieran. Una ignorancia espiritual, ¿verdad? Es una pregunta que está revelando esa ignorancia que hay en ellos. En el versículo anterior, Jesús los confronta con sus palabras. Trabajen, les dice, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual le dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Entonces le dice Jesús, no busquen el alimento que es perecedero, no se acerquen a mí esperando un alimento que yo les puedo dar, que los va a saciar un momento. Ustedes tienen que tener un hambre espiritual que los haga realmente acercarse a Dios con una buena disposición, que los haga acercarse a Dios y decir, yo tengo hambre del Señor y hoy voy a saciarme en su presencia, y mañana usted le diga, Señor, yo tengo hambre de ti. Quiero que mi ser espiritual empiece a llenarse, ¿verdad? Porque a veces físicamente estamos muy bien alimentados, a veces físicamente estamos muy bien alimentados, pero la pregunta, y nosotros que no nos vemos internamente, ¿cómo estaremos alimentados espiritualmente? Yo me pongo a analizar esto porque yo en casi 2 años, año y medio que tengo de haber pasado por un proceso, he subido 16 kilos. Y yo he notado que he subido 16 kilos, ¿verdad? Yo lo he notado. De repente voy y busco una ropa y busco otra y digo, ay, Dios mío, nada me queda, ¿verdad? Entonces digo, bueno, físicamente soy muy bien alimentada, pero la pregunta es, ¿espiritualmente? Nos sentamos nosotros a hacernos un análisis donde podamos decir, mira, ¿cómo estaré yo en mi ser espiritual? ¿Cómo están mis disciplinas espirituales? ¿Es mi forma correcta cuando me acerco a Dios? ¿Me está dando crecimiento? ¿Me estoy alimentando de ese pan espiritual? Entonces, a veces tenemos una ignorancia espiritual, pero que hasta cierto punto nosotros sabemos la respuesta de lo que le preguntamos al Señor. Al oír esta multitud que Jesús habla de trabajo, cuando les dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sus mentes piensan en las obras de la ley, ¿verdad? Inmediatamente ellos dicen, obras, obras, obras, ¿verdad? Es necesario. Creían que haciendo cosas estarían a la altura de las demandas de Dios. Pero no es eso lo que Jesús quiere, porque les responde en el versículo 29, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. O sea, no empecemos a pensar que esas obras humanas que nosotros podemos hacer son las que nos van a acercar a Dios, sino realmente buscarlo a Él, sino realmente creer en aquel en que el Padre envió. La salvación es producto de la gracia de Dios y solo se recibe a través de los méritos de Cristo cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor. La salvación que nosotros tenemos en el Señor lo hacemos a través de la fe, amén. No es producto de nuestros méritos personales, no los podemos recibir. Cuando usted dice, ay, ¿a quién tengo que ayudar? ¿Qué cosas tengo que hacer en la iglesia? ¿Cómo ayudo a mis pastores? ¿Cómo ayudo a alguien? No, eso es algo que nosotros lo tenemos a través de la fe en Cristo. Amén. Otro interrogante que le hacen al Señor es, ¿qué milagro harás para que te creamos? ¿Qué milagro harás para que te creamos? Que era otra de las preguntas que le hacen al Señor. ¿Qué milagro harás para que te creamos? En primer lugar, esta multitud está haciendo un desafío. Ya habían visto el milagro de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Y aún así lo están retando. Ok, ya hiciste este, pero ¿qué algo mejor o superior a esto tienes? ¿Verdad? Y a veces nosotros estamos en la misma condición delante del Señor. Bueno, el Señor ya hizo esto el año pasado, hace 3 años, pero Señor, ¿qué otro milagro superior a este usted puede hacer? No, hermano, el Señor, si nosotros tenemos nuestros ojitos bien abiertos, nos vamos a dar cuenta de que el Señor sigue haciendo milagros. Lo que pasa es que nosotros pasamos por alto los milagros que el Señor hace. ¿Sabe que a veces, y eso lo compartí ahora con la mesa, muchas veces nosotros hemos recibido algo del Señor y mire, nos quedamos callados? Pero cuando teníamos la petición, todo el mundo la sabía. Hermano, ore por mí, hermano, ore por mí, hermano, hermano. A todo el mundo le decíamos, ¿verdad? A todo el mundo le decíamos. Pero cuando recibimos el milagro del Señor, ¿por qué nos callamos? Si cuando nosotros testificamos lo que Dios hace, estamos engrandeciendo el nombre de Dios y nos estamos abriendo la oportunidad a que Dios siga haciendo milagros en nuestra vida. Porque Dios dice, este es una persona agradecida. Entonces sigo haciendo. Hermano, no detenga la mano de Dios para que el Señor siga actuando a su favor. Entonces, se acerca esta multitud diciéndole, ¿qué milagro harás para que te creamos? O sea, a pesar de todo lo que estaban viendo y que el día anterior habían visto el milagro que Jesús había hecho, estaban a la espera de algo aún mayor, ¿verdad? Entonces es una multitud que en primer lugar lo desafía y en segundo lugar lo condiciona. En primer lugar lo desafía y en segundo lugar lo condiciona. Haz el milagro para que te creamos. De alguna forma le están diciendo al Señor, haz el milagro para que te creamos. No les bastaba con el pan con que habían sido saciados, ¿verdad? Estaban hablando del maná que habían comido en el desierto. De igual manera, en nuestros días hay muchas personas que están poniéndole condiciones al Señor para poder creer, ¿verdad? Señor, si haces esto, yo creo. Y si no lo haces, pues no. Señor, necesito que hagas este milagro y yo empiezo a ser un cristiano fiel, pero si no lo haces, no, ¿verdad? Entonces, en primer lugar lo desafían y en segundo lugar están condicionando al Señor. Ellos le plantean, si eres mayor que Moisés, el milagro que tienes que hacer debe ser tan grande como el que hizo Moisés al alimentar al pueblo con el maná que caía diariamente. Estamos viendo ahí que casi durante mucho tiempo el Señor alimentó y sustentó al pueblo con el maná, ¿verdad? Pero estamos hablando que ese alimento era un alimento que los iba a saciar por el momento. Pero Jesús está presentando a la multitud como un alimento que no es perecedero y que es eterno, ¿verdad? Esa es la gran diferencia que ellos no quieren comprender al respecto de lo que Jesús les está diciendo. La multitud le hace una petición a Jesús, Señor, le dicen, danos siempre ese pan. La multitud que hace estas preguntas al Señor es la misma que no está dispuesta a poner en práctica las respuestas que recibe. Porque a cada pregunta, y si nosotros lo vemos ahí a partir del versículo 25 al 30, a cada pregunta que ellos le hacen al Señor, el Señor les da una respuesta. Pero cuando hicieron la segunda pregunta, es porque no estaban satisfechos con la respuesta a la primera. Y hacen la segunda pregunta y les da la respuesta, y no están satisfechos con la respuesta, y hacen la tercera. Y a veces vamos ahí, como cercando el paso de lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos con la respuesta que Dios nos da. Queremos algo que supla mi necesidad, lo que en ese momento yo quiero, lo que en ese momento yo anhelo, ¿verdad? Jesús el pan de vida. Jesús el pan de vida. El pan que imparte vida. Jesús es el pan que imparte vida. ¿Qué vida? La vida espiritual, la vida eterna. Solo Jesús pudo impartir la vida que desesperadamente la humanidad necesita. La palabra nos recuerda que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo estoy seguro que nosotros siempre tenemos algo que nos marca, un antes y un ahora. ¿Quiénes éramos nosotros cuando no estábamos en Cristo? Estábamos muertos en el pecado, hermano. Estábamos muertos, a la distancia se podía oler esa mortandad que nosotros llevábamos. Pero cuando venimos a Cristo, esa vida del Señor es transmitida a nosotros. Entonces, Él es el pan que cuando nosotros lo recibimos, nos imparte vida, ¿verdad? Nos imparte vida. ¿Cómo se obtiene esa vida? Por medio de la fe en Jesús. Dice la palabra, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Los antepasados que ustedes comieron el maná del desierto, sin embargo murieron. Pero este pan es el pan que baja del cielo. El que come de él no morirá. Entonces este pan que nosotros tenemos, que es Cristo, lo hemos recibido para vida eterna. Amén. Número dos, el pan que satisface la vida. El pan que satisface la vida. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. El hambre y la sed espiritual solamente, lo repetimos, es saciado a través de Jesús. No existe nada en este mundo, no existe nada que pueda satisfacer esa hambre y esa sed interna, esa hambruna espiritual que nosotros vemos que vive la sociedad. Nosotros lo podemos ver a través de las personas con las que nos rozamos a diario. Pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser compañeros de estudio, ¿verdad? Pueden ser en nuestra misma familia. ¿Qué hambre tiene la sed, tiene la gente? ¿Qué hambre y sed tiene la gente espiritualmente? Y que buscan saciarlos de una y de otra forma. Usted ve personas que hacen unas locuras y uno dice, ¿pero cómo es posible? Porque quieren alimentar algo internamente, pero lo hacen de una forma que no es la correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos saciados internamente solamente a través de Jesús. La palabra dice en Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Y número tres, el pan que tiene vida. El pan que tiene vida es Jesús. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, dice Juan 6:51. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. El pan que conquistó la muerte. Todo aquel que lo recibe tiene plena convicción de que vivirá para siempre. Amén. En Juan capítulo 1 dice al respecto de Jesús, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él está la vida y la vida era la luz de la humanidad. Entonces, en él nosotros tenemos vida. En ese pan que bajó del cielo nosotros tenemos vida. Punto C, Jesús superior al maná del desierto. Vamos a ver ahí un cuadro comparativo. Jesús superior al maná del desierto. Vamos a ver maná y pan de vida, que es Jesús. El maná suplió una necesidad física. Jesús suple una necesidad espiritual. El maná alimentó. Jesús sigue ofreciendo vida. El maná fue para una sola nación. Jesús, como pan de vida, para todo el mundo, para toda la humanidad. El maná, por 38 años el pueblo lo tuvo. Jesús, que es el pan de vida, aún en nuestros días. O sea, ha perdurado. El maná retardó la muerte física, pero Jesús, como pan de vida, conquistó en la muerte espiritual. Amén. Entonces, nosotros podemos ver este cuadro comparativo donde esta multitud se acerca como reclamándole, como diciéndole, di, pero danos ese maná. ¿Qué tiene que te sigamos para ser alimentados? Si el pueblo de Israel recibiese maná diariamente, danos ese maná, que cada vez que te busquemos, nosotros seamos alimentados. Pero ahí es donde Jesús les dice, es que hay una gran diferencia entre el alimento que sacia una necesidad física al alimento que va a perdurar para saciar nuestro ser espiritual. Entonces, por eso hacemos este cuadro comparativo, para que nosotros podamos ver la gran diferencia que hay, ¿verdad? Donde Jesús suple una necesidad espiritual, donde Jesús ofrece vida, donde es para todo el mundo, donde aún en nuestros días nosotros estamos siendo alimentados por este pan, y donde Jesús conquista la muerte espiritual. Vamos a irnos a las aplicaciones, porque es importante que cada vez que nosotros recibimos la palabra, nosotros podamos aplicarla a nuestra vida, nosotros podamos ponerla en práctica. Número uno, decide creer en Jesús y síguelo. A ver, a partir de hoy que nosotros estamos viendo que Jesús es el pan de vida, yo creo que si ahí donde usted se encuentra, usted es consciente de que muchas veces busca a Jesús de una manera incorrecta, hoy usted decida creer en Jesús y seguirlo por lo que Él es. A veces estamos muy interesados en buscar solo las manos del Señor, ¿verdad? Señor, ¿qué tienes para mí? Yo recuerdo que cuando nosotros éramos pequeños y éramos tantos, ¿verdad? Entonces, cuando mis papás salían, había uno de los seis que desesperadamente abría la puerta. Yo no voy a decir quién, para no pegarle el color. Pero había uno de los seis que apenas escuchaba que mis padres llegaban, corría a abrir la puerta. Y no preguntaban cómo le fue, cómo han estado. Lo primero que preguntaba era, ¿y qué me trajeron? A veces nosotros nos acercamos al Señor de esa forma. A veces venimos ante su presencia solo como reclamándole, Señor, ¿y aquello que te pedí qué? ¿Para cuándo está? Más o menos como para saber cuánto camino me queda. A veces nos acercamos ante el Señor y estamos como muy interesados, ¿verdad? La gente dice, wow, ¿cómo busca esa persona a Dios? Ay, ay, ay, si el Señor permitiera que nosotros viéramos cuántos venimos delante de Él, no por el pan espiritual, sino buscándole las manos a ver qué tiene para nosotros, ¿verdad? Nos daríamos cuenta que estamos en una condición similar o peor, no sé, similar o peor que la que está viviendo esta multitud delante de Él. Entonces, por eso, entre las aplicaciones dice, decide creer en Jesús y síguelo. Es creer que Él puede satisfacer nuestra necesidad espiritual. Y no hay nada que nos dé mayor reposo que nosotros en nuestro ser espiritual estemos en paz, estemos confiados, estemos tranquilos, sabiendo que Dios algo va a hacer a nuestro favor. En algún momento Dios lo hará, pero no estamos desesperados diciéndole, ¿qué, Señor? ¿Para cuándo? ¿Qué? ¿Se olvidó de mí? ¿A quién tengo que decirle que ore por mí? ¿Verdad? Y empezamos a convocar muchas personas, ayúdeme a orar porque pareciera que el Señor me cerró los cielos. Puede ser que nos estamos acercando de la forma en la que el Señor no quiere que nos acerquemos. Decide creer en Jesús y síguelo. Todo lo que aquí en la palabra está escrito para nosotros es verdad, hermano, pero hágalo de la manera correcta. Si usted está pasando alguna situación donde usted se ha sentido desesperado y usted está esperando una respuesta de Dios porque ocupa un milagro en alguna área de su vida, sí, está bien, pero decida seguir a Jesús por quien Él es. En algún momento Él sabrá cuándo envía para su vida lo que usted está necesitando. Amén. Y puede que lo sorprenda, porque así es nuestro Padre. Número 2. Comparte el pan de vida con los hambrientos que están a tu lado. Así como nosotros estamos interesados en que alguien llegue a nuestra casa para darle un cafecito y alistar algo rico para que esa persona pueda saciar su ser físico, igual nosotros tenemos que estar muy interesados en poder buscar personas, pero para compartirles el pan de vida. Para compartirles el pan de vida. Yo creo que todo este tiempo de discipulado que nosotros hemos experimentado nos ha ayudado a montones. Ya llevamos tamaño rato de escuela, ¿verdad? Yo no sé si usted quiere repetir kinder o quiere avanzar, pero lo mejor que nosotros podemos hacer en esta formación espiritual es poner en práctica lo que nosotros recibimos. Vea al que está a su lado. ¿Cuántos hay en su mesa? Diga, de aquí a tanto tiempo, esto va a crecer. Dígale al que está a su lado, de aquí a un tiempo, esto va a crecer. Porque necesitamos poner en práctica lo que nosotros hemos recibido. Afuera hay mucha gente hambrienta. Afuera hay mucha gente necesitada espiritualmente. Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si alguien no hubiera insistido con usted en darle el alimento espiritual? ¿Qué hubiera pasado? Usted puede pensar en este momento, ¿dónde estaría usted si alguien no hubiera compartido el alimento espiritual? ¿Cuál es la debilidad que usted tiene donde usted dice, si a mí no me hubieran alcanzado, yo sería esto? Si a mí no me hubieran alcanzado, estaría con una botella y unas copas, ¿verdad? Si a mí no me hubieran alcanzado, estaría en esta o tal situación. Pero hubo alguien que por la misericordia del Señor nos invitó a tomarnos un cafecito, pero con un pancito espiritual, que alimentó nuestro ser interno, y por eso hoy nosotros estamos en Cristo. Entonces, necesitamos reproducir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Que esas personas que hoy usted tiene al lado, de aquí unos 3 meses, y cuando ya vayamos culminando el discipulado de este año, nosotros digamos, tenemos que hacer otra campaña de mesas porque no cabemos. Tenemos que ver para dónde nos extendemos porque no cabemos, ¿verdad? Va a haber que abrir esas puertas y va a haber que poner hasta una mesa en el altar porque no cabemos. Entonces, comparta el pan de vida con los hambrientos que están a su lado. Espero que no sean los que están ahí a su lado, ¿verdad? Que están a su lado, me refiero a compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Yo no sé qué tan raquítico se ve usted hoy, pero eso es lo que dice aquí en mis notas. Comparta el pan de vida con los hambrientos que están a su lado. Entonces le repito, Jesús, el pan de vida. Ahí en la En la guía que usted tiene, debajo de las aplicaciones, dice devocional semanal. ¿Se dieron cuenta que cambió? Devocional semanal, dice. Dice, te recomendamos lecturas bíblicas para que puedas enriquecer tu vida espiritual durante la semana. Entonces, ahí viene lunes, martes, miércoles, vienen todos los días de la semana y viene una cita. Es para que usted, cuando va a entrar en ese momento de comunión con Dios, usted se lleve el versículo que le corresponde cada día y lo pueda estudiar y se alimente de lo que hoy hemos estado viendo, ¿verdad? Como Jesús, el pan de vida. Entonces, durante toda la semana, hermano, le aseguro que usted va a comer pan si lee estos versículos que están ahí. Si no los lee, de ahí no sé qué más ir a comer. Pero si usted los lee en su devocional diario, va a ser como un repaso de todo lo que hoy hemos visto. Amén. Damos vuelta a nuestra guía. Discusión grupal. Vienen 9 preguntas que pueden compartir ahí con el mentor y pueden discutir de acuerdo a la lección que hoy hemos recibido. Si tienen alguna duda, allá atrás en la mesa de Juan de Dios está el pastor. No, si tienen alguna duda, levantan su mano. Con mucho gusto les podemos ayudar. Pueden hacer la discusión grupal y compartir con el que tienen a su lado. Bendiciones.